El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Comentarios expresados en el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de RadioFe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle. Y su amiga Yami del Valle. Está bien, baja el micrófono. Yami del Valle, ¿me escuchas ahora? Sí. La tenía muy alto. Oh, ya sí, un poquito muy alto. Y venimos a pasar estos tiempos contigo. Gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su automóvil. Y dejarnos acompañarlo mientras están ahí trabajando, haciendo los quehaceres de la casa. Es mi amor, que nos da un placer poder estar con ellos. Claro que sí. Así que, amigos que nos están escuchando, inviten a sus vecinos y a sus más amigos, ¿verdad? Que queremos aquí tener una charla bien amena con todos ustedes. Y quiero que nos llamen también aquí los estudios, ¿verdad? Y para llamarnos, usted puede participar con los números de teléfonos. Al 352-347-9576. También nos puede mandar un texto al 352-593-0095. Y por nuestra página, Al Próximo Nivel, por Facebook. Uh-huh. Y también a Radio Fe. A Radio Fe. Y queremos su participación porque queremos que sepan que estamos aquí para cautivar esta amistad, sí, claro, para ayudarle, sí, en esta jornada. Acompáñenos esta mañana. Sí, para que podamos todos llevar nuestra vida a otros niveles, sí. Porque eso es lo que Dios quiere, que vayamos de gloria en gloria en gloria. Y ojalá pues que durante el día de hoy usted se pueda reír, gozar con nosotros y a lo mejor aprender algunas cositas. Claro que sí. No, sí que esto no lo podemos hacer solos, mi amor, lo necesitamos a ellos, ¿verdad? Así que we need you. Si nos estás escuchando, sube la radio un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Y llama a aquellos que queremos que todos estén presentes, aquellos que nos puedan escuchar esta mañana. Cada vez que nos encontramos con alguien que dice, escucho su programa, me gusta, yo sé que nos alegra. Mucho. Y más nos alegra cuando nos llaman y participan y hacen preguntas o comentarios de lo que estamos hablando, porque crecemos como comunidad. Nosotros nos necesitamos ustedes a nosotros, y porque todos nosotros nos hacemos falta. Así es. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Martín todavía no ha llegado. Martín, ¿dónde estás? Martín, deja ver si me mandó un texto, si viene por camino. Y a lo mejor se está escondiendo porque hizo una travesura por ahí. Sí, ya. ¿Sabe cómo Martín? Pero los esperamos aquí ya ahorita en los estudios. Ahí están los teléfonos ya sonando. Gracias por estar participando en el día de hoy. Y en estos momentos, ¿sabe cómo nosotros todas las mañanas nos levantamos? Con una actitud de gratitud, y queremos que ustedes puedan entrar así también durante el día, tengan esa actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer, ¿sí? Por lo tanto, te invito a que te una conmigo, con nosotros aquí en los estudios, en esta oración de gratitud a Dios, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por darnos vida, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, por darnos todos los recursos necesarios para sostener nuestra existencia. Gracias. Gracias por nuestros amigos, por aquellos que nos acompañan en esta jornada, por darnos la oportunidad de conocerte, por guiarnos por la luz de tu palabra, por la manera que tú nos cuidas y nos ama con ese amor de abundante. Y hoy, Señor, mientras nos acercamos a ti, te pedimos que no solamente podamos ser agradecidos con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Que el mundo pueda ver la luz de tu amor que transforma vida y cambia corazones. Y Señor, mientras estamos en este espacio radial, para aquellos que están conectados con nosotros alrededor del mundo, te pido que tu presencia esté ahí y que usen nuestras palabras y nuestro tiempo juntos para ayudarnos a crecer y acercarnos más a tu presencia. Que el mundo se llene de tu amor en este día, besanando, libertando, llenando de fe, de confianza a aquel que se siente débil, nuevas fuerzas para que puedan creer y sostenerse en tus promesas. Hoy, Señor, levantamos una adoración hacia ti y te pedimos que nos ayude, que nuestros labios siempre tengan esta adoración y nuestros corazones siempre el deseo de buscarte, y que todos los días nos podamos acercar más y más a tu presencia. Gracias por todo lo que hace, por lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Nuevamente los números de teléfono a llamar, el 347-9576, 347-9576 en el Arico 352. Ya estamos recibiendo llamadas. También nos puede enviar un texto, 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Vamos a comenzar esta fiesta como siempre lo hacemos, con una sonrisa grande y una disposición en nuestros corazones para celebrar en grande. Ya llegó Martín y ya ahorita pues vamos a empezar todo lo que vamos a hacer aquí para crecer y gozarnos. Quédese ahí, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Hoy puedo decir que seré feliz. Your love is real and that's the best. There's nothing more greater than that. Seré feliz. Your love is real and that's the best. Cuatro vientos yo gritaré, de ti nunca yo me avergonzaré, de tu grandeza yo cantaré, por tu amor yo viviré. A los cuatro vientos yo gritaré, de ti nunca yo me avergonzaré, de tu grandeza yo cantaré, por tu amor yo viviré. When you walk with me, mi vida actualicé. For your love for me, I still fight every day, every night. Confiado en tus manos está my destiny. No puedo caminar seguro, tu amor me guardará. Mi corazón late por ti, tú me guiarás. No tengo que temer, tu mano me extenderás. Como águila en los cielos me elevarás. Vamos a tengo volar. Que seguirlo, nadie va a impedirlo. A ciegas voy a confiar en él, porque yo voy a vivir la vida y seguiré. Caminando seguro estaré, porque gozo me das, yeah. Estabilidad, yeah. Inmunidad, yeah. Ante la maldad, yeah. Seguridad, yeah. Conmigo estarás, qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré, seguiré mi camino sonriendo a la vida, feliz estaré. No, yo no puedo vivir si a mi lado no vas, yeah. Eres tú que me ama y me llena de paz, y feliz estaré. La vida en esta tierra. tierra una sola es y hay que vivirla gozando. No te preocupes por el qué dirán y continúa celebrando. Algún día la luz se apagará, vive que el tiempo se va volando. Por un mundo mejor, sonríe y abraza, ¿qué estás esperando? Y hemos aprendido que los pequeños detalles hacen grandes cambios. Por eso en este momento yo te exhorto a que abraces, a que sonrías y hagamos de este mundo un mundo mejor. Michael Pratt, Echerre, el Rashi, Santiago, ¿ok? Los de la Fórmula Group. Oye, a los supernaturalistas, los de la Fórmula, ponen la pista. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, Radio Fe 95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Qué privilegio poder servirle en esta capacidad y ya mi amor, nos acompaña el único, el más esperado de todos. Llegó el que faltaba. El que faltaba, el que todo el mundo dice no los escucho si no está. Así es. ¿Y quién está aquí ahora? Es Martín. ¿Cómo te encuentras? Martín. ¿Cómo te encuentras, Martín? Mira que esa sonrisa, mira. Bien cansado. ¿Cansado? ¿Cómo que es eso? Esa era la sonrisa de travieso, ¿no? De cansado. No. ¿Qué tú hiciste? Cansado hace muchas travesuras. Eso es lo que iba a decir. No lo puedo creer. No te canses, que te necesito. Fíjate. Sí. Estuve entre bodas, actividades, sí. Lo que no hice este fin de semana. Sí, ¿no? Wow. Pero bien contento, bien agradecido del Señor darme esta oportunidad y de compartir con otros hermanos y gozarnos. Qué bueno. ¿Sabes? Qué reírnos y gozarnos y de verdad que fue un fin de semana bien lindo. Sí, bien. Felicidades a Nicole, una amiga mía de Tampa, es cantante, ella es cantante, ella cantaba en The Worship Team. Ajá. Acabo de ver que se acaba de casar. Ay, una boda bien bueno. Linda, pues felicidades para ella y su esposo, bien, bien lindo. También yo sé que hubieron bodas también por aquí. Sí. De los papás de una nueva amiga tuya. Sí, bueno, déjame. No, iba a empezar y no podemos decir. No lo quiere decir. No. ¿Sabes por qué no quiere decir? Yo lo voy a decir. We're together. Sí, now. No. Camila. Sí. That's right. Come on, Camila es una amiguita nueva. Sí. He estado escuchando por un tiempo, pero ahora pues está bien activa y hemos hablado. Camila tiene como, ¿cuántos años tiene Camila? Ella tiene como 10. Como 10 años. Yo creo que ella está calificando para ser number one fan here in Ocala. Sí. Yo creo que sí. Ella manda fotos, ella está siempre pendiente de la revolución, le digo, está bien activa. Qué bueno. Pero mira, sí, hubo boda en su familia. Lindísimo. Y bien lindo, vi las fotos. ¿La viste? Sí. Muchas felicidades. Yo también vi las fotos, sí. Sí, muchas felicidades a toda la familia, se vieron espectacular, bien lindo en esa foto. ¿La viste? Que sí. ¿Viste como? No te vi a ti. No, vi la foto de la pareja the wedding party. I was dancing. ¿Sí? Yeah, there was photos in Facebook about me dancing. No las vi. Oh, come on. Bueno, pon la gente ahorita, en Facebook. Ya ahorita la vamos a ver entonces. Yo estoy seguro de verlo. Sí. Pero ahora sí que me voy a meter en Facebook. Sí. ¿Cómo fue? Sí. Que sigo de no, que. No iba a decir. Sí, pero mira, la razón por la cual él no quería que yo mencionara a Camila es porque Camila, de 10 años, le ha dado una paliza en Domino's a Martín unas cuantas veces. ¡Ay, Martín! Sí, entonces Martín no quería esa información pública. Tienes que practicar más, Martín. Por poco ya no salen las fotos de la boda. ¿Tú eres el fotógrafo? No. No, está amenazando a una de 10 años. Amenazando a una niña de 10 años. Vas a tener que apagarle el micrófono. No, yo no sé. Yo no sé lo que vamos a hacer. Y orgulloso. Sí. Está amenazando. Sí. Pero Camila, deja que Camila, si tú me estás escuchando, deja que Martín juegue, gane una. Sí. Aunque sea una. Dale, yo he hecho eso con los niños, porque se ponen tristes. Ahora me dice niño. Sí. Bueno, Camila, deja si que el gane. Sombrero te queda bien, póntelo. Que gane uno, aunque sea, que gane un torneo de dominos. Yo me puedo imaginar una niña de 10 años al otro lado de la mesa poniendo los dominos. ¿Y sabes qué? Catherine está aquí. Catherine está en los estudios hoy. Catherine juega dominos, pero bien. Sí, de todos los niños, prefiero tener a Catherine en mi equipo. ¿Oh, de verdad? Sí. Tiene una habilidad de decir, voy a soltar las más grandes primero. O sea que ella, sí. Se aprendió bien rápido. Tiene una estrategia ya. Sí, sí, sí. So, aquí tenemos a tres de cuatro niños de nosotros. Sí. Pero Camila sabe que yo la quiero mucho. Sí, sí. Beautiful, beautiful young lady. Young lady. Que just watch out for Martin. He said he's going to make you disappear if he can't win on dominoes. Cupcake. I'm going to make her a cupcake. Yeah, mi amor, también quiero felicitar a los pastores que estuvieron cumpliendo años. Oh, vieron unos cuantos. Sí, el pastor Oropesa. Yes. Y el pastor Figueroa. Yes. Oh, yes. Sí. Me enteré en Facebook un poquito muy tarde. No estuvimos nosotros muy activos en Facebook este fin de semana, pero le queremos mandar un grande saludo y happy birthday, un abrazo de parte de la familia de Radio Fe aquí. Oh, espero que lo hayan celebrado en familia y se hayan gozado mucho. Sí. Pues felicidades a Oropesa. Sí. Uh-huh. Y a todos aquellos radiojodientes también que han cumplido años. Qué bueno, sí. Con razón no lo vi en la actividad de la iglesia. Y Joyvan, Joyvan también. Joyvan. Y soltamos el interview, la entrevista que yo leí. Sin límites, sí. El sábado. El sábado estaba. Y aquellos que se perdieron la entrevista, Joy Band, fue un gozo entrevistarlo a él. Diría que esa es una de mis favoritas entrevistas. Pasen por Renuevo y escúchenlo otra vez. Por algo específico que él dijo que me gustó mucho. Sí, un consejo. Un consejo que le dio a todos los hombres. No lo así que... Sí, tienen que escucharlo. Ese no lo vi. No, a él no le gusta escuchar los consejos. Se me borró. Bueno, ve para Renuevo y escúchalo de nuevo. Renuevo.com, en donde usted puede conseguir estas entrevistas, mensajes, prédicas, testimonios, enseñanza, y puede conectarse ahí. Renueva tu mente diariamente con Renuevo.com. Renuevo.com, y la puede conseguir en nuestra aplicación, el segundo botoncito. Y mi amor, también nosotros tuvimos un fin de semana bastante activo. Sí. Tuvimos una gran bueno, eran los 10 cuando estábamos todos juntos. Sí. Durante este fin de semana. Sí, gozamos juntos como familia. Fuimos a un carnaval. Sí, llegamos a ir a un carnaval. De una de las iglesias que celebra aquí local. Uh-huh. It was fun, it was really good. No me esperaba que fuera tan grande. Fue grande, yo dije, en Ocala, ¿de dónde salieron tanta gente? Mucha gente. ¿Fue el sábado en la noche o el sábado? Eso empezó el jueves, viernes, desde el jueves hasta el domingo, pero nosotros fuimos el sábado. Sí, es cerca de Monroe Hospital, por allá, por donde está la iglesia. 441, por ahí. Sí, por ahí. Y también fui a The Men's Rally en Meadowbrook Church. Estaba bien, bien bueno. Se aparecieron alrededor de 600 hombres. Wow. Sí, y muchos se convirtieron. Otros pues empezaron a dedicar su vida al servicio a Dios también. Fue bien bonito ver. Eso es como... Y al terminar pues empezamos a hacer competencias. Un tipo estaba ahí con una lawnmowers, y era nada más para probarla, y empezaron a montarse para hacer carrera, y habían carrera de lawnmowers por donde quiera, y carros de lujos y cosas bien lindas que le hicieron para los hombres. Bueno. Una unidad bien linda. Los hombres se tienen que unir más. Hace falta en crecimiento entre los hombres. No están solos, porque los hombres a veces se sienten que que no pueden enseñar sus emociones o no tienen amigos o apoyo, estas actividades ayudan para fortalecer eso. ¿Cómo es que se llama la actividad esa bien grandota que va alrededor de United States, que de hombres nada más? Ringling Brothers and Barnley Burley Circus. Ladies and gentlemen, children of all ages. Manpower. No, que se llama Manpower, sí, que no, va alrededor del... De... Lo más grande. Sí, el único que he escuchado es Manpower. No. Ok. Sí. Yo lo... Oye, 50, ¿no? Ya no sé. Martín está 50. No, 50. ¿Y aquí qué le está pasando? Sí, Martín, tengo que tomar otra vez los suplementos. Martín, tú eres mi héroe. No te me pongas voto. Mira que él quiere ser como tú cuando sea grande. Sí, así que... te me ponga voto. Ok, vamos. En el día de hoy queremos hablar con ustedes de un tema que es algo que muchas personas están sufriendo en estos días. Es la causa de mucha depresión, de personas que no se sienten suficiente en la vida, de autoestima. Esto sufre de autoestima con esto, y esta es la soledad. ¿Verdad, mi amor? Sí, la soledad. La soledad. ¿Cuánto? Y esto es algo que todos podemos sentir en algún momento de nuestras vidas, de nuestro día. Ya. Sí. Y podemos tener personas alrededor de nosotros y todavía sentirnos eso iba a decir. Uno puede estar, porque como uno está en su mundo, tú puedes estar en un estadio de deportes, ¿sabes? Que hay mucha gente y pero por dentro puede estar un vacío, una soledad, sentirte solito, increíble. Sí. Y no sé, y lo malo de esto es que no se expresa, tú no lo puedes ver, ¿sabes? Algunas veces, otras veces sí tiene la cara de... Te pasa, ya te entiendo, sí. Que es difícil leerlo persona que lo está sintiendo, la soledad, al menos que lo diga. La soledad es uno de los sentimientos que más se finge, y es más fácil fingir, porque tú puedes poner una sonrisa. Esconder, fingir que no la tiene. Que uno no la tiene. Como un payaso. Sí, una sonrisa, a veces reírse, pero por dentro puede uno todavía sentirse. No, y actuar alegre, tú sabes, tú puedes actuar, ¿cómo estás? Oh, bien, yo estoy bien, tú sabes, mi familia está bien, pero por dentro estás muriendo y enfermándote, porque te puedes estar enfermar. Sí. No, es que te enfermas. Te va a enfermar. Pues hoy vamos a hablar acerca de ciertas cosas que tú puedes hacer para sobrepasar y vencer la soledad, pero primero queremos hablar por qué la soledad existe, porque es que nosotros nos sentimos solos. Y mi amor, ¿tú quieres empezar o quieres? Bueno, ¿por qué nos sentimos solos? Porque no fuimos creados para estar solos. Ahí está la clave. Exacto. Yo creo que ya podemos terminar el programa. No, es que Dios hizo la creación. Es como, vámonos. Terminamos. Ya se acabó. Es verdad, mi amor. Sí, es que no fuimos creados para estar solos, sino estar en comunión, compartir, ¿verdad? Hasta más cuando Dios hizo... Mi amor, a los animales. Sí. ¿No los hizo en pareja? Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuando hizo el hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Exactamente. Y esto no implica solamente de tener una pareja, sino es de tener también una compañía, alguien de confianza que puedas tú compartir, ¿verdad? Tu vida. Y es bien importante aquellas personas que se sientan solo, que ellos tienen que conectarse a su familia. Es necesario tener esas amistades también cerca de uno. Si te sientes solo, quizás porque no has desarrollado una relación profunda con nadie, ¿verdad? Pero para eso quizás necesitas una cercanía. Si estás en distancia y no participas, no llama, se va a hacer más difícil tener esa relación fuerte, porque eso requiere tiempo. Uno no puede de momento ya decir, ay, no, mira, este es mi mejor amigo. Puedes decirlo de boca, pero en realidad no te vas a sentir tan conectado como tú quisieras, porque necesitas el tiempo, necesitas acercarte, compartir. Y entonces, si no hacemos el esfuerzo de estar cerca de nuestros familiares, ser sincero, porque eso es bien, yo creo que el número uno, ser sincero con uno mismo y con los demás, de cómo nos sentimos, y tenemos que estar pendientes que sabemos, eso es un sentimiento, ¿verdad, mi amor? Y como cada emoción tiene un propósito. Ya. Cada emoción tiene un propósito y la soledad tiene un propósito. ¿Sabes eso, Martín? Sí, la soledad tiene propósito. No es para que uno pues simplemente se sienta triste y solo o que uno no importa. Tiene un propósito la soledad. El propósito es que vayas a buscar conexión, la conexión correcta. Es para que no te quedes solito ahí, sino es que es algo que ya te está trabajando desde de tu interior. Me siento solo, tienes que eso para que te provoque a buscar primeramente de Dios. De Dios, que es el que sabes que nunca vas a estar solo, que siempre vas a estar acompañado, aunque no veas a nadie físicamente a tu lado, sabes que estás acompañado por tu Creador, por tu Padre Celestial. Pero después de eso es las personas. Dice, tengo que conectarme. Me siento solo, no te puedes aislar más todavía. Si sientes ese dolor, tienes que dar el primer paso. Y después el otro paso. Y ese es eso es lo más difícil de ese estado, de dar el primer paso, porque algunas veces tú necesitas a alguien que te empuje a ir a ese primer paso, porque si no, entonces te quedas más, te aíslas más, y entonces puede provocar otras cosas peores. Mire, si nosotros nos da hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Y nadie te empuja. No, y lo que más es que ahí nadie te empuja. Una actividad donde buscar comida. Sí. Nadie te empuja. Nada te empuja a comer. Y la hambre va a mantenerse ahí. Es algo natural. Va a mantenerse ahí hasta que tú te alimentes. Cuando tienes sed, tú buscas agua, tú buscas algo de tomar. Tu cuerpo te lo dice. Esta emoción de estar solos, de sentirse solo, es porque tu interior está provocando estar conectado con otras personas, porque de eso se trata la vida, las conexiones que nosotros tenemos, ¿sí? La influencia que tenemos en los demás o que los demás pueden tener en nosotros tiene que ver todo con relación. Y cuando te sientes solo, a veces lo que provoca en nosotros sentirnos que no valemos, que no tenemos valor, que nadie nos procura, que no nos servimos, ¿por qué no tengo amigos? ¿Por qué no tengo personas? ¿Por qué no me llaman? Entonces empezamos a reflejar adentro y buscar excusas por qué. Mi hermano, estábamos leyendo acerca de los niños, que eso empieza desde temprana edad. Sí, bueno, una de las razones por la cual que nos podemos sentir solos o estar bajo este sentir de la soledad, hay dos razones. Una de ellas, como estuvimos nosotros leyendo, que puede ser pasada por tus padres. Esto está en tus DNA. Puede pasar de tus padres generación a través de generación. Wow. Es un poco menos de 50%, pero eso es un número bien alto, según la gente que... ¿Uno de dos? Uno de dos. Exactamente. Y esto es algo que puede ser pasado por tus padres, y también eso es algo que puede ser provocado por el ambiente, hasta por uno mismo, porque uno puede escoger quedarse en casa, sentirse solo, o salir, ir a compartir con amigos, o ir a la iglesia, estar en un grupo social. So que no podemos echarle las culpas a todo, a que no, que mira, que mis padres eran así, y ahora yo también sufro de este mal, ¿verdad? Pero qué interesante que nuestros padres no pueden pasar en el ADN, no pueden pasar la soledad. Eso es algo bien impresionante que la ciencia ha encontrado, pero también han dicho que es todo como uno se cuida. Así como cualquier otra cosa que nuestros padres nos pueden pasar en el ADN, es como uno se cuida. Si uno pues le pone atención a la soledad y empieza a simplemente pues ponerle excusas, porque dicen que los niños, esto empieza cuando somos niños, empezamos a culpar nosotros por las cosas alrededor, por lo que lo sentimos. Esto puede relacionarse a lo mejor con niños que pasan por divorcios o pierden un padre en una temprana edad. se sienten a veces que son culpables por las cosas que han sucedido. Eso también se carga mientras estamos entrando a ser adultos. Pensamos que a lo mejor no caigo bien, a lo mejor las personas no me gustan por la manera que me veo, por la manera que soy, y empezamos a entonces ahí entrar a la depresión. La soledad empieza a ponerte solo. Ya. Sí, y para que tú te mantengas en ese estado. Sí, algo que ya mencionó Martín esta mañana es que ¿quién viene a ser el centro ahí? Uh-huh. Uno, entonces, como niño, que los niños hacen eso, dicen, no, si está pasando esto es por mi culpa, uh-huh. como dijiste, porque están sus pensamientos en ellos. Uh-huh. Y entonces, eso es aquí que algo que debemos de cambiar. Uh-huh. Después vamos a estar hablando de cómo... Sí, le vamos a dar unas técnicas prácticas que estoy seguro que le va a ayudar. Dios no quiere que tú estés solo. Dios no quiere que tú te sientas solo o que para te sientas nada. Insuficiente. Dios nos hizo a todos nosotros para compartir. Familia, uh-huh. en comunidad. Así yes, que yes. salgan de ese estado porque se uh-huh. puede salir, ¿verdad, mi amor? Y no piense que es simplemente de parejas. No. Si hay personas solteras que están súper felices, que no quieren ni casarse ni nada porque Dios no ha puesto el querer en ellos, uh-huh. pero no se sienten solo. Sí, porque se activan, son partícipes, son participantes en su familia, son participantes en su comunidad, en su iglesia. Okay. Pero mi amor, algo también que se puede aquí notar, las personas cuando se mudan de ciudades uh-huh. o de países. Eso es difícil. Eso es bien difícil. Por eso que les recomendamos a las personas que se mudan de un lugar nuevo, no que se mude de en el mismo barrio, no, uh-huh. de la misma ciudad, sino a otra ciudad, a otro país, que se conecten rapidito, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea cuando si tienen niños, que sean en la escuela, que se empiecen a envolver en la escuela, ahí van a saber cosas que están pasando en la comunidad, uh-huh. en la iglesia, uh-huh. ¿verdad? Algún evento social que haya uh-huh. que se anuncie en la, claro. en la ciudad. Y muchas iglesias tienen sociedades o grupos. De grupos. O sea, tienen grupos de damas o de hombres o de niños, o sea que esos grupos son buenos. Sí, y este es el momento también para saber tienes algo, un hobby que te gusta, uh-huh. buscar un grupo de otras personas, ¿verdad? Claro, yo los veo cuando están montados en sus motoras. Sí, uh-huh. hay grupos de motoras, hay grupos de personas que les gustan los aviones de remote control, los aviones pequeñitos, uh-huh. esos. Yo los veo siempre en grupo también. Siempre hay algo para hacer, para... Claro. Conectarse. Ayer mismo, cuando estaba con los grupos de hombres, y estábamos viendo los carros, había unos carros bien lindos que tenían allí. Los hombres que estaban allí con sus carros querían contar su historia. Sí, enseñaban las fotos del carro antes, cómo lo consiguieron, cómo lo encontraron, y los años que tardó en ellos mismos poniéndole el esfuerzo, limpiándolos, pintándolos y todo. Y así pues esas historias nos conectan, nos hacen empezar a hablar acerca de la vida. Esas conexiones son bien importantes. Sí, ya como estamos diciendo, podemos sentirnos solos. ¿Por qué nos sentimos solos? Primero porque no fuimos hechos para estar solos, ¿verdad? Pero también aunque estemos acompañados todavía, se sabe que se puede sentir uno solo. Oh, yes. Aunque tú vayas a todas estas actividades, aunque estés hablando, participando, ayudando, todavía uno puede sentirse solo. Uh-huh. Pero, ¿por qué? Porque no estás siendo sincero contigo mismo y con otra persona y no estás abriendo tu corazón. Claro, mi amor, como dije antes, es como la hambre. Tienes que... Si tienes hambre, tú puedes ir a un buffet y puedes ver comida por donde quieras. Alguien hasta te puede invitar al buffet, no tiene que pagar nada. Y si tú no comes... Todavía te queda con hambre. Pero tienen que participar. Sí, pero lo que quería decir es que aunque vayan a lugares donde hay mucha gente, uh-huh. o donde hayan gente, que eso no es suficiente. Uh-huh. Porque eso no te va a sentir conectado hasta que tú de verdad invites a esa persona a participar en tu vida. Claro. ¿Me entiendes? Tú tuviste una oportunidad de conectarte con un señor ayer. Y mira, y esto es lo que pasa, y yo creo que esto llega a perfecto tiempo, porque ayer mismo fui a una actividad donde no conozco mucha gente, a lo mejor conozco una o dos personas que ha podido conectarme en una iglesia que es bastante grande. Entonces pues yo fui. Pero como siempre, yo soy bien curioso y me gusta pues participar y quiero ser parte de lo que está sucediendo. Pues fui y no encontré de verdad a nadie que pude reconocer y me senté en una mesa solo. Hasta que empezaron a llegar otras personas y se sentaron al lado mío. Y en la fila para ir a coger algo de comer, me encontré con un señor, se llama Tim, y empezamos a conversar y tenían muchas cosas en común. Me recuerda mucho a mi papá, hasta se parece él, bajito y todo. Y empezamos a hablar. Noté que cuando nos fuimos a sentar a comer con los platos después que los cogimos, este señor se levantó, Tim se levantó de la mesa donde él estaba y se vino a sentar al lado mío para continuar con la conversación. Uno se tiene que atrever a conversar, abrirse y poder hablar. No podemos tener miedo de hablar. A lo mejor tú piensas, es que yo no tengo nada que decir, o a lo mejor... ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Todo eso el enemigo lo usa para mantenernos nosotros aislados y entrar a la depresión. El enemigo quiere que tú creas esa verdad o esa mentira, hacerle esa mentira una verdad, que tú no eres suficiente o que nadie te va, tú no le va a caer bien a nadie, o a lo mejor que te ves feo. Puede haber un montón de factores por la cual a veces uno no se atreve a hablar. Entonces aquí me estoy dando cuenta, mi amor, mientras conversamos, que nuestra identidad es bien importante. Hay que tenerla bien clara de quiénes somos. Y para poder, ¿verdad?, empezar desde ahí ya tratar con ese problema de la soledad. La soledad, Dios empieza a bregar con uno íntimamente, porque esta identidad la podemos solamente conseguir con nuestro Padre Celestial. Sí, Él es el primero que nos dice lo especial que somos. Tan especial que nos creó, que nos formó, que está siempre pendiente a nosotros. Y cuando perdemos la vista a esta divina existencia, empezamos a pensar en nosotros mismos. Y le digo algo, yo sé que esto a lo mejor suena bien, bien fuerte, pero quedarnos en la soledad es un acto bien egoísta. Estoy de acuerdo contigo. Es un acto bien egoísta, porque Dios no te hizo a ti para que te quedaras solo. No solamente Dios quiere traer personas en tu vida para influenciar en ti, pero Él también hay regalos que Él ha puesto adentro de ti para que tú influenciar a los demás. No pierdas la oportunidad de ser todo lo que tú puedes hacer. Y no es algo de hacer cosas grandes, es pesar pequeño. Lo pequeño es grande para Dios. Claro. El caso es que lo hagas. Sí, tenemos una vecina. Sí, nosotros tenemos una vecina que yo nunca de verdad la he visto su esposo, he saludado a su esposo, he hablado con él dos o tres palabras, pero mi amor, desde que tú empezaste a salir afuera y ya era tiempo que saliera afuera, porque imagínate, lleva casi un año en la casa y no sale afuera. Pero ¿sabes lo que pasó? Todo empezó, yo creo que eso es una, vi la película... Prayer War Room. Y yo vi a esta persona mayor hablando con la jovencita. Dije, ay, señor, mándame una señora mayor así en mi vida. Me da que me gusta mucho conversar con personas mayores porque hay mucha sabiduría ahí. Y yo se lo dije a Abby y ella riéndose, pero no, enseguidita a la semana empezó la vecina, que es una persona mayor, a empezar a hablar conmigo un poquito más de hola y hola. Y entonces la primera vez ya que nos conectamos, yo le di un abrazo y ella lo recibió. Y yo soy una fresca atrevida de hacer eso, pero ella y ahora cada vez que me ve, ella quiere un abrazo mío. Y conversamos y yo creo que está pendiente cada vez que yo voy a sacar a mi perrita, porque no es coincidencia que cuando yo salgo está la vecina ahí. Sí, sí. Y es algo bien lindo porque me Dios encanta. No nos quiere solo a nosotros. Dios no quiere esa amistad. A lo mejor está ahí mismo tu vecino, a lo mejor también necesita estar conectado a alguien que a lo mejor tú te sientas al lado de ellos en la iglesia, a lo mejor te sientas al lado de ellos en el trabajo, en la escuela. Tú nunca sabes, esas personas que tú ves casi todos los días alrededor de ti, están también buscando esa conexión. Mira, ¿Y la señora es sola? No, ella tiene su esposo, tiene una hija. Bien buena gente ellos, sí. Pero algo que he visto algo de diferencia de cultura, yo tuve el privilegio de vivir en mi país, donde nací, en Cuba, y el ambiente, los vecinos, tú conoces a todos los vecinos. Too friendly. Bueno, y todo. Sí. Sí. Ok. Pero nadie era un extraño ahí. Yo creo que sabía más de tu vida que uno mismo. Sí. No sé si eso es bueno o no. Pero que vivíamos en familia. Sí, esa cultura es bien linda. Me encanta. Entonces, al mudarme para acá. Aunque vine pequeña, pero yo tuve esa experiencia. Sí. Veo aquí que los vecinos son más, tú llegas, hi, bye, y cierras la puerta. Uh-huh. Y ya. Y a mí nunca me ha gustado eso. Y cada vez que yo he vivido en un vecindario, he tratado siempre hacer esas conexiones. Uh-huh. Y me ha ido bien, gracias a Dios. Pero yo me he dado cuenta que yo soy de la que he iniciado. Claro. Y no, no me importa. Porque es que aquí si duran 5 o 6 años en un lugar, eso es mucho. Entonces, por eso se están moviéndose. Pero los lugares de nosotros, no. Llevamos 20, 30 años en la misma casa. Sí. Echamos raíces. Se sabe los tatarabuelos y los abuelos de todo el mundo. No, en Nueva York también está esa cultura. En Nueva York, si tú tienes hermanos y tú eres el menor, casi siempre cuando tú vas a la escuela va a coger los mismos maestros. De verdad. Sí, y te dicen, yo conozco cuando tu hermano pasó por aquí, tú eres tan cabeciduro como él. Oh. Pero ¿sabes? Que te conocen. Sí. Los padres conocen a los maestros. Yes. Hay una comunidad. Mm-hmm. Y para eso es que Dios nos hizo. Exactamente. Uh-huh. Así que puedes empezar por tu vecino. Si vives solo o sola, empieza con tu vecino. Si nada más que le saluda, buenos días, buenas tardes, da un pasito más allá. Uh-huh. Que te deje llegar hasta donde te deje el vecino llegar, por supuesto, no te traspase. Sí, pero con todo el respeto que uno también quiere. Exactamente. Sí. Pero hay que atreverse, mi amor. Claro. Sí. Llamó el Pastor Oropesa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Los saluda a ustedes y dice que le gusta el tópico que estamos hablando y dice que esa es la razón por la cual Cristo fundó la iglesia. Uh-huh. Para que uno no se sienta solo, que sea parte de una comunidad. Sí. Así es. Y cuando uno está solo, uno no lo ve de esa manera. Uh-huh. Uno siempre está mirando adentro de uno y dice, ¿por qué yo estoy solo? ¿Sirvo? ¿No sirvo? ¿Por qué? Porque no le caigo bien a la gente. O sea, empieza uno a pensar en eso. Hasta ve círculos de personas como si fueran locos. Eso es loco, yo no quiero. Déjame a mí solo. Entonces se está imponiendo a esa soledad. Esa soledad entra en depresión. Yeah. Y como dije antes, yo sé que esto es difícil, pero te lo tengo que repetir. Si tú te mantienes solo, es un acto de egoísmo. Sí. Dios no quiere eso. Entonces, conéctate con los demás. El enemigo no quiere que tú te conectes. Por eso que te hace pensar de esa manera. Porque en tu conexión se va a despertar capacidades adentro de ti que tú ni sabías que tenías. Un amor, una dulzura, que te va a hacer transformar. Y nosotros hispanos, mi amor, a veces somos muy orgullosos para dejarnos ver que somos un poquito suaves. Sí, porque pensamos que a lo mejor no pueden take advantage of us, o sabe que a veces somos tough. Sí. Ponemos esa pared. Oh, yes. Pero tiene que estar bien consciente que la soledad te causa enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Fíjate acá. Y es bien malo porque como te causa te lleva a la depresión si tú lo dejas. Uh-huh. Aquí eso es si tú le das permiso o no. Uh-huh. Así que hoy te vamos a librar de un chequeo médico, de las pastillas de presión. Aquí va a haber libertad en el día de hoy, ¿ok? Ay, mi amor. No, sí, mira, eso de las pastillas de presión, yo no veo mucho TV. Uh-huh. Que tengan anuncio, sí. ¿Verdad? Pero a veces de vez en cuando que si hay un anuncio que esta pastilla para la depresión, cuidado porque te causa... No, media hora de las causas y solamente 30 segundos de los beneficios. Pero algo que me gustó mucho, que vi que la persona que estaba haciendo era que tenía una mascota, un perrito que estaba bañándolo y eso. Entonces, esto aquí... Uh-huh. Puede ser una de las soluciones también. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, una mascota. Puedes empezar ahí. Ahora, recuérdate que la conexión que Dios quiere que tú tengas es una de propósito, de intimidad. Por supuesto. ¿Sí? Para que te pueda conectar y que las personas puedan tener influencia en ti y tú en ellos. Porque hay regalos adentro de ti que solamente tú tienes. Cosa que tú solamente... Mira, puede ser solamente una sonrisa, una mirada, o un abrazo. Y eso puede causar una revolución en la vida de otra persona. Sí. Entonces, pues, no ponga en poco tu valor cuando viene a hacer compañía a los demás. Ya. No, como yo le dije a nuestro amigo Carmelo que nos llamó, uh-huh. Él dice, ay, ustedes son la alegría del día, los escucho, me dan ese empujón por la mañana. Le digo, Carmelo, también nosotros lo necesitamos a ustedes. Claro que sí. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que gracias por llamar. Y aquellos que no han llamado, que están esperando, uh-huh. Llámenos. ¿Tenemos más llamadas? Sí. Una más. Llamó nuestra hermana Julia, fiel oyente. ¿Cómo está? Saludos, Julia. Hermana Julia. Cubana. Ya. No, eso de paisana, yo no sé de qué país. No, ese es Colombia. Ah, okay. Que era italiano de pizza. No. Yo pensaba que venía de la pizza. Pero ella tiene muchos dichos. Ya empezaba con la hambre. Ya, sí. No me emociones con ella. A ver, vamos a escuchar aquí. No, pero este dicho fue tan largo que no lo pude ni apuntar. Ay, Dios mío. ¿Cómo es eso, Martín? Sí, no, fue bueno porque era algo de soledad y qué sé yo y de ya. Pero fue tan largo que no te Julia, llámanos de nuevo, por favor. Sí, pero habla con Yami, porque sabes que ustedes los cubanos hablan demasiado rápido, chica. Entonces, ahí está la muchacha llamándome, o si no la hermana, no importa. Sí, dale. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a ver que Martín coja el teléfono. Y por supuesto, estamos celebrando el amor siempre. El amor sí. Ahí es que se aprende a compartir. Que viva el amor. Que viva el amor, sí. Y el amor tiene muchas diferentes expresiones. Y es la manera que Dios nos conecta. Pero primeramente Dios llena nuestro corazón de amor. Y es para nosotros compartirlo con los demás. En el día de hoy no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Son un regalo de parte de Dios para activar adentro de ti esos dones que Él te ha dado. Y hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer. Nosotros lo llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Que no importa que la vida pueda traer, los retos que puedan venir, todo se puede cuando uno tiene el amor. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues dan un beso, un abrazo. Y no se olviden de mirarse a los ojos todos los días, levantarse de las manos y recordar su historia. Y saber que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas. Si esa persona especial no está ahí en este momento, pues escribe una notita para cuando llegue o envíenle un texto y déjele saber que está pensando en ello y que no puede esperar a verlo otra vez. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. ¿Dónde estaba? ¿Tú dónde te encontraba? Que llamaste a mi puerta, aunque siempre estuvo abierta. Cuando menos me lo esperaba. Recuerdo aquellos días que al encontrar tu mirada y sin decirme nada yo me reía. Era un día normal como otro día cualquiera y empecé a tomar la vida de otra manera. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino. Vaya donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino. Vaya donde vaya, caminaré contigo. Thank you.

Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM y queremos invitarte a que continúe con nosotros en radiofe95.com. Si tú no has descargado la aplicación movible, no sé lo que espera. Es una aplicación pues simple para usar, pero bien poderosa. Incluye una Biblia con diferentes versiones, tiene un cuaderno para guardar tus notas, se puede conectar a través de las redes sociales con nosotros y también, por supuesto, escucharnos en vivo. Y la plataforma de Renuevo también se encuentra ahí en solamente un botoncito. Y puedes escuchar mensajes, enseñanzas, entrevistas que te ayudarán a crecer y expandir tu pensamiento. Renueva tu mente diariamente con Renuevo y si la quieres conseguir en línea es renuevo.com, renuevo.com. Si lo deletreamos con un número, renuevo.com es donde conseguir esta plataforma de Renuevo. Ahora, también le quiero invitar a todos ustedes, he estado invitando personas que vengan a unirse con nosotros en una revolución grande. Se trata acerca de Expo Fe, que se llevará a cabo 6, 7 y 8 en Tampa, Florida. Pero les digo, no se pueden perder, especialmente si usted está en el ministerio o quiere aprender más acerca de cómo formar producciones musicales, escribir un libro, hacer mejor en las redes sociales y también disfrutar de personas que están en la industria, compartir con ellos y compartir de un ambiente de adoración todas las noches en concierto, totalmente gratis, 3 días, gracias a nuestros amigos que están poniendo estos eventos juntos, todas las puertas están abiertas, totalmente gratis. Consiga más información llamándonos o enviándonos un texto a la línea electrónica que diga Expo Fe al 593-0095, 593-0095 en el ABECO 352. Estaré yo enseñando una clínica acerca de las redes sociales el día 7 en esa actividad. Pues no se pierda la oportunidad, me gustaría verlos allí. Y bueno, Martín, es todo el día, todos los días. ¿Qué, Martín, qué te está diciendo? Que yo quiero ir para allá. ¿Qué hora tú vas a estar allí? El día 7, yo creo que abren las puertas a las 9. Y va a haber talleres durante todo el día. Yo sé que a mí me toca repetir el taller 3 veces porque va a haber otros talleres y quieren que personas puedan participar de algunos. Claro. Pero lleguen temprano para que puedan registrarse y coger las notas y ver qué se está dando, ¿sabes? Pues, muy bien, muy bien. Ya. 7, ya saben, el 7, háganse cita en Tampa. Y para más información, llámenos aquí al 352-347-9576. Y si nos envían un texto, pues nosotros le enviamos un texto para atrás con toda la información. 593-0095. Martín, ¿más llamadas? No, pero un saludito a Alicia, sí. Que compartí con él. Y Rodolfo también, que compartimos con ellos allí en la boda. La boda de los papás de Camila. Sí. Que son Yadir y Evelyn. Muchas felicitaciones a ellos. Claro, sí. Claro. También tenemos que felicitar a los fanáticos de los... Esto me duele decirlo, pero... A los fanáticos de los Metropolitanos de Nueva York. Y a los fanáticos de los Reales de Kansas City. Que se van a medir mañana empezando el World Series. Todos los fanáticos. Why you so sad? Porque yo soy fanático de los Marlins, no de los Mets. Sí. Son Mets. No voy a decir nada. Gracias. Me voy a quedar así, Luther. Qué bueno. Yo no quiero hacer enemigos. No. Especialmente con béisbol. Exacto. Porque tienen bates. Sí. Sí. Yo agarro las bolas. Sí. Y empilo atrás, la puedo tirar por. Sí. Y bueno. Vamos a continuar hoy con el tema de la soledad. Y mi amor, pues ¿estás preparada? No sé ahora. I didn't take the pitch. It's okay. We can continue to go. Yeah, fastball. Ahora vamos con un was fastball. Was that a strike? Or... I don't know. I'm not going there. Vamos. Entonces continuamos. Ahora, mira, vamos a compartir con la audiencia diferentes cosas que pueden hacer prácticas. Estas son enseñanzas prácticas que pueden tomar. Y si tú sufres de la soledad, si a veces te sientes solo, pues estas son las cosas que tú puedes hacer. Y vamos a darte algunas de estas ideas para que tú puedas empezar a activarlas ahora. La primera que nosotros vamos a dar en el día de hoy es... Ok, la primera es reconocer que la soledad es un sentimiento y no es la realidad. ¿Qué tal esa? Es bien importante. Sí. Sí, porque uno no puede arreglar nada a menos que uno empiece a reconocer la condición de uno. Y reconociendo que es una emoción es bien importante. Porque si tú crees que es una realidad, te pone una perspectiva bien fea acerca de la situación que tiene. Sí. Y empieza a ver que a lo mejor para ti se nota imposible salir. Claro que sí. Aquí vemos la importancia que no podemos vivir nuestra... dejar que nuestras emociones sea el que guíe nuestra vida. Porque si estás bajo esta emoción, este sentimiento de la soledad, es solamente eso, es un sentimiento, es algo que cambia. Sí, no quiere decir que tú estás solo de verdad. Mira los billones de personas que hay en este mundo. Tú no estás solo, para nada. Ahora, tienes que darte a ti la oportunidad de conectarte con los demás. Y eso toma unos pasos, por supuesto. Especialmente si hace tiempo que te sientes solo. Más tiempo tú te quedas en ese estado, más difícil tú vas a encontrar a conectarte con los demás, porque vas a empezar a pensar que digo, vas a sentirte awkward, ¿cómo se dice eso? Sí, como raro. Raro, sí. Sí, cuando empiezas a conocer personas, va a sentir que no sabe. Pero la verdad es que todos somos iguales cuando viene... delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Te empieza a hablar y así pues vas a conocer tu personalidad, va a traer personas como tú, personas que le gustan las cosas como a ti te gustan también. Mira, mi amor, algo bien interesante. Todos los hombres que conocí ayer, todos eran hombres de negocio. Personas que corrían su propio negocio. No me encontré con nadie que eran empleados de una compañía. Y yo creo que tiene que ver con lo que nosotros atraemos. ¿Sí? Y fue bien interesante porque todos estábamos hablando de la pasión que teníamos de los negocios que corremos. Y eso te va a pasar a ti también. Dios te va a poner personas que hay cosas en común para que puedan conectarse bien. Así es. Así que lo primero es siempre reconocer. Y que vamos a reconocer aquí que la soledad no es tu realidad, no es la realidad. Y es algo que sientes, pero no es la realidad. No quiero quitarle el valor de la soledad, claro, comparándolo con la hambre, pero recuérdate esa anécdota. Porque es igual. Es algo que hambre no quiere decir que te va a morir de hambre, quiere decir que tú necesitas alimentarte. Esto es una alerta. Es hora de comer. Es como una alarma diciendo, sí. Ok, ¿qué hay que hacer ahora? Y la soledad es hora de conectarte. Es hora de conectarte. Hora de buscar oportunidades para participar. Entonces tenemos que ver la parte buena de la soledad. Te estás diciendo, la soledad es hora de conectarte, como dijiste, ¿verdad? Me gusta. Lo estoy apuntando aquí. Apunta. Me gusta. Que esas inspiraciones nos llegan todos los días. Sí, ya lo voy. ¿Verdad, Martín? Las inspiraciones de Martín son un poquito más mucho más distantes una de otra. Ajá. Okay, bueno, vamos a continuar. La número dos es conectarnos con nuestro creador. Sí, ese es bien importante. Ese es súper, súper importante. Yo diría, bueno, ese es el número uno. No podemos cambiarlo de lugar. Número uno y después el otro número dos. Hay dos número unos, sí. Y este es importante porque... Este es el primerito. Porque tú vas a reconocer más de ti, de tu valor, cuando te conectas con tu creador. Y vas a entender que tú no estás solo. Él siempre ha estado contigo, siempre te ha estado acompañando. El aire que respiramos, eso es automático. El corazón que late dentro de nosotros es automático, y a veces pues no tomamos eso en cuenta, que eso es una creación divina, y por eso es que tenemos la evidencia que Dios siempre está con nosotros supliéndonos las necesidades de nuestra existencia. Es bien lindo saber que quizás no tengamos a nadie en un momento al lado de nosotros, pero si tú sabes que que Dios está a tu lado, uh-huh, se te va todo ese sentimiento de soledad. Ok, mi amor, ahora me voy a meter en problemas. Ay, ay, ay, ¿qué pasó? Martín, le pago de AFOS a Martín. Para que vamos, no, yo te ayudo, dale, dale. No. Pórtense bien los dos. Mira, Martín, deja. Ok. me voy a meter en problemas porque a lo mejor hay personas que van a encontrar esto un poquito fuerte. Pero hay personas que dicen: necesito a Dios y nadie más. Entonces, primero necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Primero, pero necesitas a alguien más. Pero Dios no necesita fanáticos locos de esa manera. Ay, es que mira, Martín, dale, dale, dale, dale, dale, que sí. I got you back. Porque Dios quiere, por supuesto, que tengamos una conexión con Él. Es lo más lindo que el ser humano puede tener. Pero esa conexión con Él tiene un propósito. Exactamente. Y es para que tú puedas también conectarte con los demás. Ah, en una manera que tú vas a poder ser de bendición y también recibir bendición. Sí, es como ser una extensión de Dios aquí, claro, en la tierra. Claro, claro. Porque que somos las manos de Dios. Entonces, para aquellos que están por ahí proclamando la locura que solamente necesita Dios, hasta Dios mismo, hoy mismo, te quiere decir a ti que tú necesitas a los demás. Exacto. Que Él te hizo para conexión, que tú no entraste a este mundo solo, que Él te hizo con una pareja, con un hombre y una mujer se pusieron juntos para hacerte a ti. Don't make me preach. Now, come on now. Don't make me preach in this place. Go to Genesis. No, mira. Go to Genesis, my man. Que yo he escuchado alabanzas que dicen así: solo te necesito a ti. No. Y eso siempre ha chocado un poquito conmigo. Porque es como, hay música romántica también: solo sí, te necesito, decir, solo sí, te necesito, mi amor. Es verdad, yo te necesito. Pero mira, Martín, Martín, cálmate. Ella vino con el paquete entero, recuérdate. Solo te necesito a ti. Pero la realidad es que necesitamos, tampoco es necesito de nada más conjunto al ser humano. Porque imagínate si nada más nos enamoramos del uno al otro. Ay, ay, ay. Necesitamos también a Dios, entiende que primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Para después. Claro, los extremos siempre llevan a uno a fallar. Sí. Todos los extremos nos llevan a uno a fallar. Hasta extremos que parecen buenos. Pero si en los extremos hay errores. Uh-huh. Pero que mira qué lindo que okay, Dios hizo al hombre. Uh-huh. Y después dijo: no es bueno que esté solo. Uh-huh. Exacto. Lo puso a dormir. Uh-huh. Y le sacó a Eva. Los tuvo que poner a dormir. Porque no, ¿qué tú haces, porque señor? ¿Qué tú haces? ¿Por qué habrá sido eso? Porque quizás el hombre dijo: ¡no! Yeah. Y después, cuando dijo a Eva, dijo: ¡oh, I like this! Thank you, God. Uh-huh. So, ahí están los tres. Sí. Ahí está la conexión. Claro, claro. Pero mira eso. Estaba el hombre primero con Dios. Hubo una conexión primeramente con Dios. Exacto, ¿lo ven? Exacto. Entonces, cuando tiene el hombre, que venir primero. Claro, cuando el hombre prendió a esa conexión con Dios y tuvo esos momentos con Dios, entonces Dios permitió que conociera a Eva. ¿No ya, porque sabemos que Él es la fuente de todo lo bueno. Sí, y salió de adentro de Él. Eso quiere decir que había parte de Él. Exacto. Es como ella. Un imán así ahora que, sí, para que se atraiga. Entonces, hay una parte de nosotros en cada ser humano. Podemos conseguir la parte de Dios en ello, la parte de nosotros en ello, la humanidad en ello y también la parte divina en ello. Pero tú no vas a encontrar esa hermosura a menos que te conecte. Te tiene que conectar. Sí. Yes. Okay. Bueno, los teléfonos sonaron. Beautiful. Es que están apuntando. I'm okay. No me van a atacar. Están tragando ahí. Okay, ¿y qué fue lo que dijiste de que no, okay, iban a tener problemas? ¿Por no, porque qué? Hay personas que a lo mejor encuentran eso ofensivo. Ya, sí, verdad, sí. Sí. Bueno, uh-huh. Sí. Uh-huh. Okay, bueno, la número tres es saber quiénes somos. Uh-huh. Aquí hay que trabajar con nuestra identidad, estar bien seguro de dónde venimos. Uh-huh. Y para qué estamos aquí. ¿Verdad? Yeah. En la identidad es lo que a quién le pertenecemos. Sí, se empieza a perder cuando estamos en soledad, porque primeramente Dios nos dice quiénes somos y después los que están alrededor nos afirma poniéndonos en posición en su vida. Y nuestra identidad es bien importante. Si tú sabes que tú tienes un lugar en tu comunidad, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa, con tu esposo. Cuando tú sabes tu posición, tú puedes coger esa identidad y decir, esta es la persona que yo soy. Coger responsabilidad de la posición que Dios te ha dado. Y ahí, pues, es imposible sentirte solo. Cuando tú tienes una identidad de quién tú eres. Porque tú puedes, entonces, empezar a trabajar en esa identidad. Ser el mejor padre que tú puedes ser. El mejor esposo que puedes ser. El mejor abuelo que tú puedes ser. El mejor abuelita que puedes ser. O sea, que la mejor maestra que puedes ser. Todo depende de tu identidad. Si tú no celebras quién Dios te hizo, entonces vas a perder quién tú eres. Sí, mira, algo que me gustó mucho de la entrevista de Joyvan fue una pregunta que tú le hiciste de, dinos, Joyvan, un poco más de ti, quién tú eres. Y Joyvan lo primero que dijo, primero que todo, yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso me encantó porque ese es... lo primerito de nosotros, ¿verdad? No dijo que yo soy esposo o soy papá. No, esa no fue la primera respuesta que dijo él, sino dijo, yo, primero que todo, yo soy hijo de Dios. Sí, y eso a lo mejor suena como una respuesta automática para los cristianos, pero cuando tú oyes a alguien que de verdad tiene convicción de quién es, tú sabes que lo que ellos están diciendo es, yo sé quién me creó. Exacto. Yo sé por qué estoy aquí. Y encuentro su propósito en todo lo que yo hago. Yeah. Y solo en él podemos encontrar ese propósito. Claro, claro. No, y que casi siempre cuando uno le preguntan quién tú eres, yo soy puertorriqueño. Sí, o de dónde vienes. Ajá, se creen que es de dónde vienes, que no es de dónde vienes. Sí. Lo único que están salvo aquí son los salvadoreños. Exacto. Sí, porque son del Como Salvador. Mamita. Tienen eso y las pupusas para ganarse el cielo. Vamos, sí, entonces. Okay. Bueno, el número 4 que recomendamos aquí es: debemos de cambiar los hábitos mentales y emocionales que tenemos de la soledad. Oh, yes. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nuestros pensamientos, ¿verdad? Hay que cambiarlos. Entonces, ya si ya tienes tu identidad clara, definida, se te va a hacer fácil cambiar esos pensamientos, porque nos sentimos como nos sentimos por las cosas que pensamos. Pero para cambiar lo que piensas tienes que cambiar la definición. Y como si ya vamos, es como ir detrás para del final, como nos sentimos al ¿cómo decirlo? Backwards. From the back, yeah, backwards. Ir al revés. De cómo nos sentimos, ir hasta la raíz, para atrás. Bueno, mira, tú tienes razón cuando viene a lo de cuando nosotros nos sentimos solos, empezamos a pensar esos pensamientos de soledad, pero lo que afirma son nuestras rutinas. Exactamente. Lo que afirma son nuestras rutinas. Por eso que dije nuestros hábitos mentales y emocionales. Porque tus pensamientos, entonces, pues, es posible que las personas se acostumbran tanto a la soledad que se le hace imposible invitar a otras personas que entren a su vida por las rutinas que han formado alrededor de la soledad. Como, a mí me gusta hacer esto solo. Yo lo quiero hacer solo. Yo me tomo esta taza de café solo. Yo no necesito a nadie que me acompañe. Yo como solo, no necesito a nadie que me acompañe. Yo trabajo en mi jardín solo. Yo hago, o sea, que hacemos estas cosas solo tanto que entonces pues encontramos ya una rutina, una identidad en nuestra soledad que se nos va a hacer difícil. Y están tristes. Sí, y amargados. Y ahí es que vienen las personas que son cranky todo el tiempo. Leave me alone. Y como dijo nuestro Martín, pastor ayer. ¿Tú has sufrido de eso? Anoche Telma y yo estábamos hablando de eso. ¿Que tú estabas cranky? No. ¿Qué? De que las personas cranky no solamente causan enfermedades a ellos, sino a los que están alrededor de ellos. Sí. Pero ese es otro tema. Algo que me encantó que dijo el pastor, nuestro pastor ayer, es que dice, tu relación con Dios tiene que llegar, se nota en tu forma, pero es para que te sea menos y menos cranky. Yeah. Sí, es para si tú eres cranky, it's fine, ¿verdad? Pero si tú llevas una relación con Dios, a través del tiempo tú tienes que ser menos peleón, menos bravo. Sí. Tiene que haber un progreso, porque si Dios está depositando en tu vida, va a ir eliminándose poco a poco. Correcto. Y te va a empezar a sentir mal que actúas de esa manera. Sí. Y no vas a querer actuar porque de esa manera. Vas a esas cosas te puedes sentir enojado y todo, pero es no vivir una vida de enojo constantemente, sí. Una cara siempre con esa rabia marcado. No ponga la cara de Grinch. Exactamente. Con la cara de fe y no de feo. Ajá. Estamos hablando de no vivir día tras día así, sí. Porque como dije, somos seres humanos y vamos a sentir todo esto. Sí. ¿Qué le pasa, Martín? Me gustó esa. ¿La de fe y no de feo? Sí, es una de las nuevas campañas que hacía a Biel San Marcos. Y entonces, como dijimos, va a ser difícil, pero atrévete, da ese paso. Uh-huh. Ahora, usemos la tecnología. Sí. ¿Extrañas a alguien? FaceTime, hello. Sí. No está solamente FaceTime, también está Skype. Facebook. Está Facebook. ¿Me entiendes? Sí. Que puedes ver puedes ver la persona que estás extrañando, sí. Se siente solo. Tienes que dar ese paso, dar una llamada, si no tienes. Y cambia las rutinas de soledad. Y la manera que tú haces esto es, en vez de hacer cosas solo, que siempre estás acostumbrado, invita a alguien. Invita a alguien a un café, invita a alguien a comer, a preparar una comida para otra pareja que venga también. Jugar, o sea, ajedrez. Jugar ajedrez, dominos, como le gusta a Martín. Salir, a lo mejor jugar un torneo de baloncesto, de un deporte que a lo mejor le gusta a uno. Salir y buscar actividades donde tú puedas compartir con otras personas y actividades que te gusten a ti, para que puedas también pues disfrutar el proceso de entrar en esas nuevas relaciones. Sí, y mira, eso es bueno, porque ahora que viene el World Series, uh-huh. Si hay alguien que le gusta el deporte, pues sí. Hagan como un get together. Sí, sí. Que lo vamos a hacer hablando de eso el miércoles. ¿Te está invitando a la gente? No puedo. Ah, pero le saludo a Don Ángel, sí. Que él va a estar conmigo y con otra persona más, uh-huh. Que vamos a la casa de Carlos. Sí. No Arroyo. Sí. No, él no le gustan los deportes. Mira, él está escuchando. Sí, sí, está escuchando, ya mismo me manda un texto. Ay, Dios mío. Pero yo lo quiero mucho, él sabe que... Sí, pero no lo quiere... Sí, pero a él no le gusta deporte, eso. Sí, no le gusta, tú no lo quieres. No, él no le gusta deporte. Tú quieres él que es más serio, él es más serio. Sí, tú quieres que a él no le gusten. Él es más espiritual. Wow. ¿Y tú no? No, yo no. Yami, please, sí. Help. Sácalo de help. Ese lío, mi amor. Ay, ay, ay. No, es que ellos son buenos amigos. Sí, yo sé. Sí, y no tendrán eso en común, pero estoy segura que tienen otras cosas en común. Exacto. Claro que sí. Como que el amor a Cristo. El amor a Cristo. Sí. Eso es suficiente. Y eso es suficiente. Eso es más de suficiente. Es un coro. Que pongan un coro. No, eso es un coro. Es suficiente coro. Razón para adorar, sí. Porque tú eres Dios. Sí, yo creo que that's the cue to go to music. Yes. Bueno, me gustaría saber su opinión, lo que estás pensando. Si tiene cualquier pregunta, opiniones, comentarios, nos puede llamar y déjalo conocer. Al 352-347-9576, también a nuestra línea electrónica 352-593-0095, también por... Con nuestra página de Facebook. Ya. Al próximo nivel. Martín, están llamando. Bueno, ya regresamos. Si perdimos su llamada, llámanos otra vez. Quédese aquí y recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Nadie puede abrazarme, cuidarme y guiarme. Nadie podrá consolarme y amarme así como lo haces tú. Como lo haces tú. Soy un ser humano común, hombre de carne y huesos, que ríe, que sufre, que sueña, canta y llora y crece a base de procesos. Me alcanza la vulnerabilidad, nada en un mar de fragilidad, pero no me rindo con facilidad porque te haces fuerte en mi debilidad. Sí, sí, fui hecho perfectamente con un potencial súper excelente, pero no soy autodependiente, necesito que me des tu mano diariamente. Cuando todo parece derrumbarse, hay muchos lugares para esconderse, pero en buenas y malas me paro bajo tus alas. Nadie puede abrazarme, cuidarme. Guiarme, lugar para refugiarse. A tu lado quiero quedarme, de ti no pienso alejarme. Tu inigualable amor es más que suficiente para yo saciarme. Solo tú puedes llenarme, sabes cómo conquistarme. De veras no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo. Pero algo yo sé y es que estoy aquí por tu amor y tu abrigo. Si a mi lado vas, no tengo temor, yo siento que puedo volar. Estoy amarrado, que aquí estoy atado, que nunca me pienso soltar. Guiarme, nadie podrá consolarme, amarme así. Todo mi corazón, y caminaré, la razón por la que vivo hoy. Ahora tengo tu amor en mi vida, has transformado todo mi corazón, Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme, nadie podrá consolarme y amarme así. Como lo haces tú. Como lo haces tú. Como lo haces tú. Como lo haces tú. Así como tú. Frecuencia que inspira fe alrededor del mundo. Radiofe95.com Worldwide. Únete a la revolución que está haciendo una grande diferencia. Tenemos aquí Martín esperando por su llamada al 347-9576. 347-9576 en Arico 352. Y aquí ya se encuentra nuestra hermana Rosa también haciendo este sitio pues limpiecito. Nosotros seguir aquí trayendo lo mejor. Y muchos abrazos para ella y su familia. Y cuando vean a hermana Rosa, si la conocen, denle muchos abrazos. ¿Sí? Ya regresamos, sigan llamando. What you waiting for? Come on now, you know what to do. La 95.9 FM, donde la fiesta siempre continúa y nuestro adjetivo es siempre, es la inspiración para provocarte a ti la acción que tú necesitas para hacer los sueños una realidad y esa vida ideal que Dios ha diseñado para ti. Bueno, ahí está Martín al otro lado de Studio B, ahí gozándose como un loquito. Ay, Martín. Llamadas, Martín. Sí, comentarios. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Una llamada de nuestra hermanita Rowie. Ah, sí. ¿Cómo está, Rowie? ¿Cómo conoces a yo, Rowie? Sí. ¿Cómo? Rowie. Ah, llamó Rowie. Ay, disculpa. Sí, dice es que estaba aquí chequeando, sabía un mensaje en Facebook. No, está bien. Dice que sí, que hay que hacer, que se está gozando con el tema de hoy, que hay que hacer el esfuerzo para intencionar, para salir de ese hoyo, de ese rut. Así es. Y que está muy contenta de que nosotros vamos a hacer actividades para que la gente que se sienta sola pues salga de ahí, como la fogata que viene ya mismo. Estamos planificando y también el torneo de dominos que tú... Bueno, mira, el torneo de dominos no lo puedo tener solo. Exacto, tiene que llamar. Entonces, solamente ella fue la que llamó. Sí, ¿qué yo pasó? Dije, no, también estaba Víctor. Víctor también llamó. Pero Víctor no cuenta. Ay, no, señor amado. No, edita eso, mi amor. No puedo, estamos en vivo. Entonces, mira, la cosa es que señor, sí llamaron unos cuantos, pero tienen que ver bastantes interesados para poder hacer eso una realidad, porque yo no puedo jugar domino solo. No. Sí. Pero está bien, ¿no? Podemos contar con Víctor. Yo creo, porque mira, tenemos que organizar. Tenemos que... Oh, my God. Ay, mi Dios. Señor, ¿qué pasa? Sí, pero la cosa es que se pone peor, está echando el programa a perder este muchacho aquí hoy. ¿Qué pasa? Bueno, mira, lo que hacemos es... Podemos planear para el verano, o sea, cuando la temperatura, o para spring. Sí, cuando la temperatura empieza a cambiar, para hacerlo al aire libre y todo. Y empezar desde ahora a buscar personas que quieran ser parte de un torneo. Sí, mándenos un texto. Sí, pero no manden. Con su nombre diciendo, quiero ser parte del torneo para la primavera. Sí. Con Radio Fe. Uh-huh. Y ahí lo voy a poner en una listica y ya cuando estemos. Que tengamos la fecha y estemos haciendo los preparativos, les dejamos saber con tiempo, ¿verdad? Sí. Pero esto para estar en comunidad, para gozarnos, podemos tocar música, vamos a alegrarnos en familia, un ambiente limpio y bueno para que podamos así esa conexión que Dios quiere que llevemos. Así es. Ahí están, lo llamaron para. Y mira esa carita de regaño cuando le dan el regaño. No, dice que no. Dice que no. Se está riendo, no está llorando. Todavía. Pero ya ahorita. Mi amor, entonces pues hemos dado unos cuantos consejos. Vamos a hacer un repaso bien ligero antes de llegar al último. Para que las personas que están en sus casas, ustedes que están ahí, pues puedan, no solamente para ustedes, pero si ustedes conocen a alguien que está sufriendo de la soledad, a lo mejor ha entrado ya a la depresión, entiendan que necesita activarse. Esas personas necesitan activarse. Y estos son algunos consejos que pueden usar para llegar a eso. Sí, okay. Bueno, el número uno es reconocer que la soledad es un sentimiento y no la realidad. Uh-huh. Número dos es conectarnos con nuestro creador. Uh-huh. Número tres, saber quiénes somos. Uh-huh. Número cuatro es cambiar los hábitos mentales y emocionales de la soledad. Así es. Ya, bueno, y ahora el número cinco es centrarnos en las necesidades y sentimientos de los demás. Ay. Menos atención en nuestros pensamientos y sentimientos de soledad. Claro, porque es nuevamente, la soledad es parte del egoísmo. Si te mantienes ahí, es porque tú quieres sentirte solo. Ya está cómodo sentirte solo. Sí. Y no ha activado esa parte de ti que Dios lo hizo. Cada uno de nosotros tenemos la potencial de sentirnos solos o también sentirnos en parte de la comunidad. Pero nosotros somos los que escogemos los hábitos que nos hacen ir en la dirección. Ya. Sí, yo, entonces... Ajá, dime. No sé qué, yo les reto a las personas que lo hagan, porque esto funciona, mi amor. Sí. Cuando tú dejas de estar pensando en ti mismo y te enfocas en la otra persona, en esa necesidad de esa persona, en querer ayudarlo. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? No un acto egoísta. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo participar? Porque ahí se va a despertar en ti. tus talentos, tus capacidades. Claro, porque un gozo. Va a sentir contribución. Y sientes el propósito, mi amor. Yes, yes, yes, porque yes, si yes, estamos cerrados, como una cajita, somos una cajita de cofre con un tesoro adentro hermoso. Pero hasta que no lo abramos, ¿verdad? Sí. Hay que abrirlo y usarlo. Entonces, para que los demás puedan disfrutarlo. Pero cuando tú quitas tus ojos de ti, de cómo tú te sientes, de que, ay, qué solo. Bueno, ¿sabes qué? Hay personas que se sienten solos también allá afuera. ¿Por qué no vas y le haces compañía? Y ya, dos soledad matada en ahí. Hace poco tu mamá. ¿Verdad? Tu mamá compartió con nosotros una historia acerca de la soledad. Tu mamá hace poco que se muda para acá. Sí. Y pues ha estado buscando empleo en lo que ella hace y se encontró pues un empleo cuidando, pues ella cuida de personas de más de edad o que están enfermos. Y se encuentra con una señora que está en un estado un poco depresivo, triste, sola. Y se había acabado de mudar esa señora también, dejó toda la familia atrás y cerca de donde tu mamá vivía también, por allá. Ah, sí. Entonces, tu mamá, pues, es una persona bien alegre, le gusta a que las personas estén contentas, qué yo puedo hacer para cambiarle también. Y empezó a darle palabras, empezó a decirle, mira, pero hay gente aquí. Y cuando salió afuera, tu mamá salió afuera, se encontró con el vecino que también era un... El vecino de la paciente. De la paciente, el vecino de la paciente es un señor también. Que estaba solo. Que vive solo. Y también tenía un perrito y la señora que estaba cuidando también tiene un perrito. Y yo dije, mira, salgan, ella dijo, salgan afuera a caminar los perritos. Y juntos. Caminar juntos. ¿Sabe? Y dijo ella que se pasaron más de una hora hablando. La paciente con el vecino. Sí, sí. Y estaban ahí todo este tiempo solo, en vez de estar hablando. Ahí está tu mamá como matchmaker. Sí, no, y algo que me gustó mucho, porque mi mamá trabaja mucho con la identidad de esa paciente. Sí. Porque ella se miraba fea, que nadie la quería. Oh, sí. Y ¿sabes qué? Que ya ella está ahora visitando la iglesia. Uh-huh. Yeah, exacto. Yeah. Yes. Yeah. Uh-huh. Y eso es lo que hace cuando tú cambias tu perspectiva. Sí, sí. Y dice, disculpa. Sí, no. Dice, me siento con vida ahora, la paciente. Dice, me siento bien. Pero es que... ¿Qué fue lo que cambió ahí? Primero, como ella se veía, se cambió los lentes. Se está viendo ahora con los lentes como Dios la ve, ¿verdad? Y no solamente eso ahora, sino que se está conectando con sus vecinos. Sí. ¿Qué ejemplo más lindo ese, verdad? Eso es lo mejor que hay. Y por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo. Si tú o alguien que tú conoces sufre de la soledad, no deje que esa soledad se convierta en depresión y no deje que pase mucho tiempo, porque entonces se vuelve más difícil salir de esa condición. Apresúrate en el día de hoy de conectarte con Dios, de conocer quién tú eres, el valor que tú tienes y atrévete a conectarte con los demás también. Sí. Martín. Muy bueno, muy bueno. Sí. Dime, ¿qué pasó? Llamó nuestra hermanita María Ruiz. María. Hola, María. Saludos a todos ustedes, felicidades por el programa y que está aprendiendo mucho en este día. Oh, wow. Bueno, gracias, María, por compartir con nosotros. Sí, ¿y más nadie? No, más nadie. Mira, Martín perdió llamadas hoy. Ay, ya. Perdí unas cuantas llamadas. Si usted llamó y Martín no cogió su llamada, bueno, le pedimos disculpas por Martín. Y ahora que dejaron un mensaje, vamos a escucharlo ya pronto. O si no, llámenos de regreso. O llámenos de regreso. Sí. Sí, no lo cojan contra Martín. No fue su culpa. Él estaba tratando. Él nada más tiene dos brazos. Sí. ¿Tú crees? Y dos orejas. Mira, Johnny, ajá, tú sabes si, hablando de los ancianitos y cuidar a los ancianos. Sí, tú necesitas información. No, que la semana pasada llamó el pastor Darío, ajá, que él tiene Experience Care Inc. Dino un poquito más de eso. Estaba solicitando. No, tú sabes si llamaron y ya llenaron. Yo creo que necesita todavía. Sí, sigan llamando. Sí. Okay, pues Experience Care Inc. está solicitando por personas para trabajar en los sectores de Summerfield, Bellevue, Marin Oaks, Silver Springs, y es para ayudar con personas de avanzada edad. A los que estén interesados, por favor, llamen al 352 401-1844 y ellos van a también a proveer training. So, qué bueno, entrenamiento. Entrenar. Uh-huh. So, si están, nuevamente, si están interesados aquí en los sectores de Summerfield, Bellevue, Marion Oaks y Silver Springs, llamen al 352-401-1844. Yo creo que eso es un trabajo bien... bien lindo. Sí, trae mucha... Eso. Ajá, en español. Que te da mucha... mucha satisfacción. Sí. Yes. Ahora, ¿tú crees que la audiencia ya se siente más acompañado con nosotros en el día de hoy? Yo me siento acompañada. Claro, si nos llamamos a Víctor y nos acompañamos más todavía. La voz romántica de Radio Fe. Para que necesitan un poquito más de alegría y gozo en su vida, pues busquen personas para que se acompañen. No se queden ahí solos, no se queden ahí pensando que esto es lo que la vida le trajo. Yeah. Me gusta, tenemos un radio oyente que también se mudó para acá y nos estaba expresando de que se sentía solo porque es nuevo, no conoce y que dice, ustedes son mis amigos en la radio. Y tú sabes, yo estaba también pensando que hay también personas divorciadas que se sienten bien solas. Yeah. Personas viudos o viudas que se sienten bien solos también. No vayas tan lejos, personas casadas. Y esa es peor todavía, porque tienes la compañía y no la estás disfrutando y no estás conectándote. Eso que esa es peor. Personas casadas que... se sienten solos. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo como dijiste tú, qué está diciendo esa soledad? Que es hora de ¿qué? De conectarse. Claro, eso es lo que significa. Así que veamos la soledad como es una señal. Claro, un bombillo, no deje alumbrando. Que el enemigo use la soledad para decirte a ti cosas que no son. Amén. Como estoy muy triste porque mi esposo o mi esposa no me alegren, o ya yo estoy perdiendo el amor. Eso son cosas que la soledad te trae, porque la soledad te está diciendo es hora de conectarte. No te está diciendo se acabó, está diciendo comienza. Eso que la soledad, igual que el hambre, igual que la sed, la soledad te está diciendo es hora de activar. Vamos hacia adelante. No deje que el enemigo use esos momentos tan pequeños para destruir algo que puede ser tan lindo. Wow. En tu vida. Y la manera que nosotros alimentamos la soledad es con nuestros pensamientos, ¿verdad? Yeah. Y como repitiendo esos pensamientos de, no, mira, ya no, tal vez no me ama como antes, o no me atiende. Entonces, ¿sabes qué? Atiéndelo a él. ¿Verdad? Si tú quieres algo de tu pareja, empieza tú primero. No esperes a que a tu pareja te lo dé. Sí. Si quieres que sea más cariñoso, sé tú más cariñoso. Por eso es que ahora venimos a lo que dijo Johnny al principio, que me gustó. Y me ¿te acuerdas? Llegó. Sí, me acuerdo. Wow. Y es que esto es acerca de egoísmo. Yeah. Tiene que ver con egoísmo, pero tú tienes que dar. Pero ahorita. Ay. Lo llaman para mantenerlo ocupado. Mi amor, si yo puedo testificar. Mira, yo pasé por una etapa de mi vida donde me sentí bien solo. Bien solo. Y después, pues, me vine a Ocala solo también, a empezar con este proyecto de la radio que mi papá y yo empezamos. Y me sentí bien lejos de mis amigos también, perdí conexión con ellos. Los llamaba, pero no era lo mismo. Esas son amistades que uno se conecta con ellos todo el tiempo. Y iba a la iglesia solo. Iba a la iglesia solo y me sentía conectado con Dios, por supuesto, pero veía otras familias que estaban juntos, veía personas que estaban adorando. Ayer mismo vi una pareja con su hijo, que el hijo estaba sentado en el medio. Ay, y el hijo cogió y abrazó a sus padres. Escenas que cuando uno se siente solo, pues hasta más uno se siente la soledad, ¿verdad? Uno dice, mira esto, cómo están acompañados. Como quisiera estar así. Sí, como quisiera estar así. Y ayer me siento yo en el asiento de la iglesia y miro al lado y vinieron 8 personas con nosotros. La línea casi era completa de nuestra familia. Yo digo, mira lo que Dios hace. O sea, en la soledad no va a durar para siempre. Sí. Sí, eso es solamente un sentimiento para activar en ti. Haz algo. Conéctate, atrévete a conectarte, no te queda ahí. Si te queda ahí, estás siendo egoísta y el precio del egoísmo es el dolor. Ya, mi amor, yo también pasé por un momento de soledad bien fuerte, pero algo que me ayudó muchísimo, el principio de cortar esa soledad que sentía, era que estaba bien consciente de la presencia de Dios conmigo. Yo siempre, si me sentía un poquito sola, lo declaraba: ay, Señor, yo sé que estás aquí conmigo, Dios, yo sé que... Hasta le pedí abrazos. Cuando me sentía: ay, Señor, quiero sentir tu abrazo. Y me abrazaba. Pero estar consciente de la presencia de Dios en ese momento de cuando me sentía sola, ahí el Señor estaba conmigo. Pero de ahí no se quedó eso, mi amor, porque después fue que puse mis habilidades a funcionar, ¿verdad? Me involucré más en la iglesia, a participar, a ayudar, y ¿sabes qué? Bye soledad. Ya la soledad no existía en mi vida. Y fue una etapa, pero como también tú la pasaste, y estoy segura que personas que nos están escuchando, seguro que la están pasando en estos momentos, piensen en estos momentos y tengan conciencia de que Dios está al lado suyo, está ahí con usted, está contigo, donde quiera que tú vayas, en tu carro manejando. Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios va al lado tuyo a donde quiera que tú vayas. Y ¿sabes qué? Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, no te quedes ahí solito. Usa tu vida para conectarte con los demás y dar de lo que Dios ya ha depositado en ti, darlo. Compártelo a otras personas y vas a ver cómo la alegría, el gozo va a venir en tu vida. La soledad se va para que entre el gozo de Dios. Pero tienes que dar tu vida al servicio a los demás, ¿verdad? Yes, si te quedas pensando en ti, no va a funcionar así. Dios te dio la vida para compartirla con los demás. Así que ese es el... Quiero cerrar con eso, ¿verdad? En esa parte de... Aquí nadie es inmuno a pasar momentos de soledad. Lo bueno es reconocerlo y decir, ok, soledad, es hora de conectarme con los demás. Sí. En esa búsqueda, en esa transición, Dios va a despertar en ti cosas tan lindas, cosas tan diferentes. Tú no tienes ni idea lo que se está esperando al otro lado de tú, darte la oportunidad de aceptar ese amor de Dios y poder regalarlo también. Y claro, darle. Encuentras pasión en la vida, encuentras tu propósito, ¿verdad? Así que si no sabes... dicen, yo no sé para qué soy bueno, no sé qué. Ve, da una palabra de ánimo a una persona que le haga falta. Sí. Sirve un de abrazo, voluntario. Sirve también. Voluntario. Regale una sonrisa, empieza con eso. Haciendo contacto de miradas con otras personas y regalando una sonrisa. Vamos a empezar así, saludando. Después aprendiéndote el nombre de la persona. Poco a poco. Yo sé que quizás personas no son tan sociables. A lo mejor dicen, no tengo esa personalidad, pero déjame decirte algo, las personas que parecen que lo tienen todo junto y parecen que van y tienen muchos amigos y es fácil para ellos ser amigos, también ellos se tienen que atrever a hacerlo. Claro. No es, a lo mejor algunos naturalmente tienen una gracia, pero también se tienen que atrever, porque el ser humano, todo el ser humano quiere ser aceptado. Y nos sentimos intimidados a veces cuando vamos a estar en un grupo social o conocer nuevas personas. Pero hay personas que se sienten más cómodos en grupos y hay otros más en grupos pequeños o individual con otra persona o dos o tres. Según como se sientan más cómodos, el caso es conectarse. Y por supuesto, con los ojos bien abiertos, a ver qué tipo de conexión estás... Teniendo. Hay que evaluar eso. No porque se sienta uno solo, va a conectarse con lo primero que... Claro. Hay que tener sus límites ahí. chequear. ¿Qué pasó, Martín? Díganos, Martín. Nos siguen llamando, gracias, gracias. Síganos llamando, que estamos muy contentos que nos sigan llamando. Y llamó la voz romántica, Víctor. ¿Cómo está, Víctor? Diciendo, está muy bien, está muy bien. Estaba escuchando el programa y dice que... ¿Lo escuchó todo? Sí, lo escuché todo. Bueno, casi todo. Entonces, te está mandando un mensaje a ti, Johnny. No, oh, a mí. Sí, a mí. Sí, yeah, sí. I'm good. Okay. I'm good. Okay. You're safe now. Yeah, I'm safe. Me safe está mandando un código safe para. With the bell. Dice, me está mandando un código. Dice que no pares de predicar. Oh, oh no, perdón. No pares el espíritu. Porque tú sabes que tú dijiste Don't make me preach. Suéltalo, dice. Que sabes que no te aguantes. Go ahead and preach. Que se está gustando mucho con el programa y que he's looking forward to the domino tournament. Okay, cool, sí. cool. Que se incluyan dos, pero sí. Entonces también llamó Rosa. Ah, Rosa Noeta. Sí, diciendo, recordándonos que ellos van a tener una actividad que es la película de Do You Believe, el viernes, este viernes a las 7 de la noche en la iglesia de Baseline, que pastorea el pastor Oropesa. Y para más información llamen al 352-433-8498. Es una buena oportunidad, como estaban hablando ahora. Es una película. Las personas van a estar mirando hacia el frente de la película un tiempo bueno, pero después van a poder compartir, conocer personas. Va a haber poco. Sí. Va a haber poco. Yes. Sí, por eso es que Martín va. Ella me dijo. Yeah. Y que se atrevan a iniciar una conversación. Sí. Porque hay personas que van a lugares donde hay mucha gente, sí, y se van como mismo llegaron porque no se atrevieron, sí, a ir un poquito más allá, no solamente de ir, sino de... No, de dar ese paso. Y hay otros que esperan que vengan a donde, exacto, ellos. Nadie me saludó. Claro, nadie no, me habló no. conmigo. No, pero es que te toca a ti. Si tú eres que estás sintiendo la hambre, tú eres que tiene que comer, ¿sí? Pues te toca a ti. Inicia. Exacto, y iniciar. Empieza a hablar, empieza a hacer preguntas. Ayer mismo yo estaba haciendo preguntas. ¿Y qué tú haces? ¿Y cómo trabaja eso? Y interésate genuinamente en los demás. Uh-huh. Así también como tú quieres que se interesen en ti también. Y tú vas a conseguir unos regalitos de parte de Dios preparados para ti. Oh, yes. Por lo tanto, en unos momentos vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una oración por supuesto, vamos a estar orando acerca que no te sientas más solo, que sientas el Espíritu de Dios ahí contigo. También vamos a estar orando por todas las peticiones, petición de sanidad, petición de para finanzas, petición para tu matrimonio, para tus hijos. Vamos a declarar esas promesas de parte de Dios. Si tú quieres dejar tu petición de oración conocer, puede pasar por nuestra página en radiofe95.com. Ayer mismo, hasta los domingos, nosotros recibimos, no estamos aquí presentes, pero recibimos a través de los textos y de la página, petición de oración. Y nosotros pues lo vemos y oramos y siempre estamos meditando y orando por toda la radio audiencia. Y si usted quiere, pues pase por radiofe95.com y deje su petición de oración. O también puede enviar un texto o llamar al 352-593-0095. Y la página del próximo nivel, que está en nuevecita, la de Radio Fe, o la de Al Próximo Nivel de Facebook. Ya regresamos, prepárese, vamos a orar junto con Dios. Todas las cosas son posibles. Levanta tus manos. Dí conmigo, abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Yeah. Estar conmigo y allí yo quiero. Vamos a conectarnos con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé a nosotros la oportunidad de entender esta conexión divina que Él nos ha dado a nosotros. Tú no estás solo, Él siempre ha estado contigo, nunca te dejará y te hizo a ti para conectarte con los demás. En esta mañana vamos a orar y mientras oro, yo le pido a Dios que su Santo Espíritu esté ahí presente contigo, dándote fortaleza, entendimiento y la oportunidad de conocer aún más los propósitos de Dios para tu vida. Pon tus peticiones en tu corazón y vamos a también proclamar sus grandezas por cada una de esas peticiones que tú tienes. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti agradecidos de conocer un Dios que todo lo sabes, el único Dios, el que nos creó, el que existe tanto en el cielo como en nuestro corazón. Gracias por guiarnos, por darnos esta oportunidad de compartir con todos nuestros amigos alrededor del mundo. Y en este momento de oración te pido tu presencia en ese lugar donde quiera que se encuentre. Y Señor, hoy tú nos has traído a hablar de la soledad, algo que viene a visitarnos, pero solamente para acordarnos que no estamos solos, que es nuestra oportunidad de activar los dones, los talentos y la personalidad que tú nos has dado. Despierta en cada uno de nosotros la oportunidad de poder compartir. Da oportunidades a cada uno de nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo para contribuir, sentirse conectado con familias, con vecinos, con comunidades, para que puedan marcar y hacer una diferencia y vivir el sueño que tú has depositado en su vida. Que nunca más tengan que sentirse solo, o sentirse que no tienen a nadie, sino que se encuentren el valor en ti. En este momento oro, Señor, por aquellos que tienen petición de sanidad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano de esa enfermedad. Tú quedas libre de ese dolor, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, por aquellos en depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo esas cadenas caigan rotas por el poder que hay en Cristo Jesús y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por nuestros jóvenes y niños, protégelos y dale la capacidad necesaria para que pueda ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos que se encuentran en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y si se encuentra alguno, Señor, en esta mañana que se encuentra lejos de ti o no te conoce, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas y sinceras de todo corazón. Dí conmigo: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Su victoria es nuestra victoria. Con Dios todas las cosas son posibles. Un cielo nublado no es mala noticia. Que no te espante su color, es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues si arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño. No dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno, pues del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. Del cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien. chequeando nuestro Facebook y unos cuantos han podido saludar, pero no he podido alcanzarme a todo. Pero gracias a Tito, a Rubén, a Evelyn. Veo aquí también que Camila también me mandó esta mañana. Bueno, gracias a todos ustedes por sus mensajes. Le estoy mandando caritas contentas, algunas con la lengua por fuera, pero aquí pues gozándome con ustedes. Gracias por esos saludos tan lindos. Pues reciban un abrazo de nosotros aquí en Radio Fe. Gracias por su amistad y su atención. De verdad que significa mucho para nosotros y poder servir en esta capacidad es un grande privilegio. Tony, ¿cuál de los dos Facebook? Bueno, están mandando a Radio Fe. Al nuevo. Sí. No, a Radio Fe. Sí. Original. Original, okay. Sí. Okay. Sí. Uno de los proyectos que tenemos, van a ver la expansión en nuestras comunicaciones a través de radio, de Facebook, ya que estamos intentando unos proyectos ya pronto, que son bastante agresivos. Bueno. Sí, bueno, le puedo dar un la, sí. Tiene que ver con Radio Fe Miami, Radio Fe Orlando. What? Y Radio Fe Houston. ¿Qué? Pero ya ahorita hablamos más de esa. ¿Y dónde está Radio Fe California? No, verdad. Come on now. Chicos, a este hay que frenarlo. Come on now. California, call us. We gotta get the West Coast. Por supuesto, necesitamos representantes en esa área para nosotros pesar estas comunidades. Y una de las primeras que vamos a estar funcionando es de Orlando. Un movimiento bien lindo está sucediendo por allá. Y muchas amistades que estamos ahora pues conectándonos con ellos. Y por supuesto, Ocala sigue creciendo. Y el amor que se siente aquí en Ocala va a sentirse alrededor del mundo a través de este movimiento. Gracias por hacer esto posible. También recibimos mucho amor de Tampa. Mi amor de Santo Domingo, ¿cómo hay? Wow, bueno, la isla del merengue. Sí, de Puerto Rico. Bueno, de todos los países hispanos ya están representados. Gracias por estar escuchando, gracias por todo el amor. Y queremos pues ser el recurso de fe cuando más lo necesita. No solamente aquí en Ocala, pero alrededor del mundo. Queremos poder estirar estos servicios para que tú te sientas ahí acompañado por Dios y por nosotros. Sí. Martín, otra llamada mientras estamos. Sí, hubo un texto. Sí, dime. De mi amorcito lindo. Me dice. ¿Se puede leer? Sí, se puede. Ok, dale. Dice, hola amor, ¿cómo están todos por allá? Te mando saludos y te amo. Wow. Toma, papá. Sí. Mira, la palabra amor es bien poderosa. Porque estaban aprendiendo, mi amor, que en inglés se dice I love you, ¿verdad? Sí. Pero I love you se dice un montón de cosas. Exacto. Dice I love tacos. I love pizza. Sí. I love the sunrise. Exacto. I love my horse. Sí. You love your horse? No, hay que ver the horse que no tiene. ¿Tuviste un caballo por ahí? Sí, el caballo. I was about to lay hands on you. No. Pero sí, pero en la palabra en español amor se usa específicamente para el sentimiento que uno tiene, la emoción que está expresando. Especialmente cuando dice te amo. Te amo. Más directo. Yes. Sí, porque uno, sí, en español suena mucho más lindo. Se puede hacer hasta la diferencia, ¿verdad? Claro. Es que me gusta esta comida, no es que yo amo esta comida. Exactamente. Me gusta el caballo, no te amo caballo. Te gusta, ¿entiendes? Te gustan los caballos, sí. Sí. Mm. Yeah. Como en bisté o en cebollado. Sí. Ay, qué rico. La cebolla que pelamos en la semana pasada. Óigame, y hablando de eso, miren, recuerden que si se perdieron algo, regresen a Renuevo, porque ahí lo pueden buscar y volver a, para que anoten y pongan en práctica. Sí, y vamos a estar poniendo los 5 consejos que dimos al próximo nivel de Facebook page. Sí, porque eso es muy, muy importante, sí. Muy importante. Y la semana pasada creo que pusimos también otras notas. Visítenos, hit like al próximo nivel y van a estar algunas notas de nuestros programas. Sí, porque recuérdense que siempre estos programas que nosotros ponemos están conectados. Yeah. Porque tú puedes usar temas anteriores con este tema de soledad. Claro, sí. So, regresen a eso en Renuevo y edúquense. Edúquense. Edúquense. Sí. Sí, sí, está todo. Hay mucha, mucha, mucha información buena para educarse y poner por práctica. Como yo necesito mucho de eso. Sí. Mucha práctica. Pero estoy aprendiendo mucho y estoy poniendo en práctica muchas de las cosas. Todos nosotros estamos creciendo, qué aprendiendo. Bueno, sí. Muy bueno. Sí, fuimos a una conferencia hace poco donde estábamos hablando con los conferencistas después de tratar la escena. Y le dijimos también que nosotros pues nos toca aprender. Sí. Dice, eso es lo que tienen que hacer, sigan leyendo, sigan aprendiendo, y deje que Dios, que Dios le use con lo que han aprendido. Sí. Ok, Martín, pues es hora de despedirnos. Es hora de despedirnos, sí. Sí, hoy estás contento para despedir. Sí, no. Sí, porque tengo un montón de cosas para hacer. Ajá. Sí, tengo y de anunciar, pero las voy a dejar para más tarde, para después de los programas que continúan. Ok. Sí. Pedale. Okay. ¿Qué te digo? ¿Se va a despedir o...? No, yo no me quiero despedir. No, come on. Now. Gracias por todas las llamadas. De verdad que, como decimos siempre, son las que nos impulsan para seguir adelante, porque ustedes son parte de nosotros y nosotros somos parte, queremos seguir siendo parte de ustedes. So, siempre sirva mucho, que diga, ame mucho... Sirva mucho y de mucho. Hasta la próxima semana, por la misma hora, por la misma emisora. Come on now. Sí. Eso te queda bello. Bueno, de mi parte, ha sido un honor poder estar aquí de nuevo compartiendo con Martín, mi esposo, y con todos ustedes que nos escuchan. Gracias por sus llamadas. Los consideramos amigos de nosotros, ¿verdad? Gracias. Todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Ya ustedes son ya parte de la familia de Radio Fe. Y no los vamos a dejar ir a ningún lado, así que sigan conectados con nosotros, que vamos a estar aquí también nosotros trayendo este tipo de programación para seguir creciendo todos juntos. Y bueno, y algo que siempre yo digo aquí, que viva el amor, porque Dios es amor. De mi parte, pues siempre les recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Don't miss us too much. Los veremos la próxima vez. See you later. Love you, Angel. I love you more. Sin igual. Él quiere estar en tu corazón y tu vida llenará. No te preocupes por nada más. Lo que falte lo traerá. Ahora canto. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Encebollado, ¿a qué sabe eso? Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.